Estás escuchando Del Logo al Mitos. Bienvenidas a Del Logo al Mitos. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, Marta. ¿Tú qué tal estás? Estoy bastante bien. Bienvenidas a Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Estamos un día más en Del Logo al Mitos, nuestro horario nómada. Hoy, a la hora de la siesta, sin café. Sin café. Bueno, yo sí me lo he traído, la verdad. Luego me das un trago. Otra vez tenemos un especial guest y ha venido a visitarnos Alberto Vivo, que es un nanotecnobiólogo, tiene un máster, director de cine, porque he visto una película tuya en IMDb. No sé por qué. ¿En IMDb? Algo así. Sí, eso es para fichas y no tengo todavía la mía, porque alguien me la tiene que hacer. Pues he visto algo. Si pones tu nombre en Google, sale. Aparece. Sale. Hemos hecho ese trabajo de investigación bibliográfico y sale. Y salgo en la base de datos de pelis más grande del mundo. Así es. Por fin, por fin. Así que alguien que tú has dicho, como español, ¿has dejado que alguien haga el trabajo por ti, esos papeles? No. Igual alguien lo ha hecho. Es que un día tuve la impresión de que en el IMDb te tienen que hacer la ficha, no... Como no te que, la puedes hacer. Sí, es... Como que no puede ser tan orgulloso. Ya un poco por curiosidad. Bueno, seguro que Woody Allen se hizo la suya. Se hizo la suya. Como el que se crea su página, su entrada a Wikipedia. Cuéntanos, ya por curiosidad, ¿qué es esto de IMDb? ¿No sabes? No, o sea, la verdad, por si algún oyente está como yo. Bueno, la idea ha sido de Marta. Venga. Perdón. ¿Qué es eso para saber...? Internet Movie Database. Ah, ok. Es la base de datos de audiovisuales más grande del mundo. Y ahí incluye aparece... pelis, series, uh-huh. Arguiñano está también ahí, o sea... Pero yo soy más de Film Affinity. Obviamente como uno de los grandes, y también videojuegos. Ah, y, es genial. Bueno, pues joder, me tengo que mirar. Tengo pues que... sí, mira, mírate. Que dicen, a lo mejor no te gusta, o sí, o no. Bueno, pero ese no es el motivo por el que has venido aquí. Nos encanta que nos hables de esto. Pero además eres divulgador científico, aparte de todo lo que he dicho antes, que no sé si será verdad o no. Y eres... El segundo componente de Big Bang que viene a visitarnos. Sí. El primero fue Santi. Santi. Desde aquí un besito. Hola, un besito. Todavía hola, no hemos subido tu programa, pero lo haremos pronto. Después del 1, el 2, ¿no? Además. Ey, él fue el primero en decir que bueno, sí. Bueno, es matemático, es el número 1, está bien. Está muy bien. No, es muy bien. Pero no es primo. Así que estamos cogiendo carrerilla con Big Bang. Nosotras, de momento, creo. Bueno, yo en verdad sí que tengo un número favorito, pero para los invitados no. Nos da igual el orden. No altera el... Sí, los factores. No altera la siesta. La siesta sí altera el producto y el resultado de este programa puede ser nefasto. Vamos a poner todo de nuestra parte. Sí. No es la primera vez que estás en radio, eso no. También hemos escuchado alguna entrevista tuya en radio. Y bueno, pues simplemente por eso. No te imponen tampoco los escenarios porque acabas de estar el sábado en el Alcázar. Supongo que las cámaras tampoco... porque estás en YouTube, y ya está, has hecho un poco de todo, por lo visto. Vienes de Benicàssim, y pues ya está. Explicamos, sobre todo ahora que estamos en Madrid, a la gente que dónde está Benicàssim, no sé si aquí lo conocen. Ya, pues algún madrileño habrá, que sí que haya veraneado por allí, pero dilo, por favor. Pues sí, es un pueblo de la costa castellonense. Muy bien. De la costa del Azahar. Ajá. Por las naranjuchis, y ahí yo vivo allí. Muy bien. Yo vivo allí, junto a la playa. ¿Qué bueno. tal se vive por allí? ¿Bien? Sí, es como, para que lo entendáis, es como el Manzanares, pero un poco más grande. Solo un poco, ¿eh? De verdad que yo no he venido aquí a hablar de mi pueblo. Mira, si no llegas a hacer el símil, no lo habría entendido. Oye, ayer estuve en el Manzanares y fue... Fue chulo, es. Hay, ¿sí? Hay hierba. Allá hay no patos. Tenemos... Como biólogo, no porque tú eres biólogo, ¿no? Tu carrera inicial. ¿O es biotecnología? Biotecnología. Sí, o sea, como sí primero, pero a veces cuesta de. No, o sea, yo lo digo porque, por ejemplo, yo, en el plan de estudios que yo estudié, que yo no estudié biología, pero bueno, era licenciatura en biología y luego tenías como, podías hacer la especialidad de biotecnología. O sea, hasta el plan Bolonia, lo que yo he entendido, no existía como tal. Era más bien que estudiabas de base biología y después te especializabas en biotecnología. ¿Es así o tú directamente has hecho carrera entera, grado en biotecnología? ¿Licenciatura? En biotecnología. Sí, soy licenciado yo. Ah, ya licenciado. Hace unos añitos, los justos, pero hace unos añitos y fui licenciado. Cuando empecé en 2004, solo estaba la carrera en Madrid y Barcelona. Vale. Y en Barcelona, en la autónoma pública, llevaba 2 años ya existiendo la carrera como tal. Y allá que fui yo. ¿Y te salió bien? Sí. Y después hice el máster en nanotecnología. Y de ahí la combinación de nombres de nanobiotecnólogo es palabra adecuada. Pero es una palabra muy larga. Pero ese término existe. Está en Google. Y NBT. En IMDB a lo mejor también lo tienen. Claro, seguro. Todos pones a buscarlo. Bueno, entonces tú te dedicas ahora a los monólogos científicos. No, sí. A la nanobiotecnología. Ahora desde hace 4 años. De hecho, justo hace 4 años, en abril de 2013, estuvimos en Madrid haciendo la semifinal del concurso de monólogos científicos donde nos conocimos, el FameLab. Uh-huh. ¡Qué bonito! ¿Os suena? Un poco. Sí, claro. Sí, ¿y qué? Igual también. A los oyentes no, pero a nosotras... Ya lo hemos comentado un par de veces. Sí. Bueno. Bueno. Y que entonces, después de eso, os juntasteis los de Big Bang. Bueno, también nos contó Santi un poco. Y habéis seguido 4 años haciendo lo mismo. O sea, sacando partido del monólogo del FameLab. O de otros. Pero, bueno, lo mismo de divertido. Hemos hecho durante a eso me refería. Años, claro, petándolo. Claro. Lo que pasa es que vais rollo nómadas, un poco como nosotras, con las cuentíficas. Nosotros y vais yendo a distintos puntos de España, ¿no? Sí. Llevando vuestro espectáculo. Ajá. ¿A qué tipo de público estaría dirigido? A todos los públicos, bueno, vamos a ver, a todos en cuanto a formación y estilo de vida incluso, porque no solo vamos para los frikis, también los mortales pueden venir a vernos y lo hacen, y lo hacen. Es alucinante cómo es capaz de la gente de venir a vernos incluso a lugares insospechados como un picadero de caballos. Una discoteca, hemos actuado debajo de una bola de luces. Anda. Sí. Qué bien. Y a horas tan chungas como las 11:30 de la noche de un sábado, allá a las puertas del domingo, técnicamente, en el Teatro del Alcázar en Madrid. Y la peña viene. ¿Y funciona? Sí, sí, sí. Pues sí, o al menos eso parece. Nosotros no tenemos inteligencia emocional, como científicos, no sabemos leer muy bien a los humanos, pero yo creo que salen contentos. A veces nos dicen gracias, ha estado muy bien. Eso es muy bonito. Mi hijo es un fricazo, le encantaría veros, volveréis, cosas así. Yo creo que son señales. Sí, sí, para nosotras que sí tenemos algo de inteligencia emocional. Por muy científicas que seamos. Sí, sí, sí. Sí que igual está... no es incompatible. No es incompatible. ¿No? De hecho, es necesario que la ciencia también incorpore un poco de inteligencia emocional. Bueno, sí, es un poquito como la divulgación, ¿no? Ese lado de la ciencia que oscuro hasta hace, diría que unos años, creo que estamos viviendo en España un punto de inflexión, un cambio, porque nos estamos dando cuenta, sobre todo teniendo a Mamá Europa ahí con el Horizon 2020, donde, bueno, está orientado el programa base, es la divulgación de ciencia. Porque es completamente necesario que la gente sepa lo que hacemos, que la gente aprenda también, como una parte más de la cultura, y ese es nuestro principal objetivo. Por eso lo de todos los públicos, excepto los nenes muy pequeñitos que pues, ni pillan el humor ni los conceptos, por más fáciles que intentamos darlos, y los señores muy, muy, muy, muy mayores que pues ya... Pues esto les parece demasiado estratosférico, ¿no? Porque yo una pregunta que tenía, creo que también visitáis centros educativos y a partir de qué edad pues, lo hacéis, vamos. Sí, o sea, más... lo hemos visto claramente, segundo ciclo de ESO. A partir de tercero de ESO, ya en tercero funciona muy bien, aunque en bachillerato pues son un poquito más maduros, un poquito, y ya empiezan a apreciar mejor el humor y tener la paciencia de estar... una hora y pico en un espectáculo que aunque tenga humor pues sobre todo lo interesante es el contenido y a veces es un poquito denso. Pero con tercero de ESO funciona bien. Con segundo y primero de ESO, a menos que estén mezclados... Con grupos mayores, y ¿no? disueltos. Basta. Una dilución bastante baja. Con grupos grandes no tira, porque bueno, se vuelven locos. Lo hemos visto. Hay que saberle llevar a los pobres, ¿eh? Yo soy una defensora de primero de la ESO, porque es que es verdad que en general el profesorado habla fatal. Y digo, pobrecicos míos, que vienen de la primaria, de estar súper protegidos en su cole, llegan al instituto todo ahí libre albedrío y nadie les quiere. Digo, pobrecitos, si están a medio camino, un poco incomprendidos. Yo estoy con vosotras y vosotros. Pues, la adolescencia, porque igual hay veces que hay que hacer adaptación hacia esa etapa incomprendida que es justamente el paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? El paso del logo al mitos. El paso del logo al mitos, pues el paso, yo todavía estoy en ello, estoy intentando ya formarme como una completa adolescente y entonces entiendo sus dificultades. Yo también, de hecho, bueno, hay una neurociencia que se está ahora investigando mucho en el mundo de la educación y el programa, bueno, aparte del programa educativo, los horarios, el ritmo de las clases con los adolescentes no funciona. Tienen un cerebro, bueno, el programa y todo el ritmo y el montaje de los horarios está hecho para los profesores, no para los alumnos. Para la vida adulta, ¿no? Un poco para compatibilizar con el trabajo de las madres, de los padres, y que el adulto trabaje en el horario que quiere o que le gusta. Sí, ya, pero ya no solo por eso, es que el cerebro de un adolescente, por ejemplo, parece ser que se despierta a las 10 de la mañana. Las clases empiezan a las 8 y media. Claro. Los chavales están dormidos, ya no porque hayan trasnochado o porque no tienen suficiente ganas o concentración, sino porque su cerebro funciona de manera diferente a la del... a la de los adultos, a la de los profesores. Claro. Y claro, por eso, pobrecicos, los de primero de ESO todavía más acusan esto. Nosotros tenemos, bueno, un compañero del grupo, Uriol, es experto en tratar con los chavales, tiene mano, a veces dura, en plan, es capaz de dar un toque de atención en el escenario y captar la atención. Pero vaya, nuestro espectáculo es que no está hecho para... No está diseñado para y la frontera está entre segundo de ESO y tercero, vaya. Bueno, mientras ellos se enteren... Claro, sí. Todo bien. Eso está bien. Y en la... Bueno, ¿has hablado alguna vez de ingeniería genética molecular? En algún programa lo hemos escuchado. De los transgénicos. Sí. Me tocó... Aunque es el tema de... Es el tema en el grupo, más de otros dos compañeros. Bueno, yo por la formación académica, pues sí, algo de transgénicos. Va, venga, así rápido. ¿Transgénicos sí o no? Sí. Sí. Ah, bueno, vale. Ha sido muy rápido. ¿Y tú, Marta? No, sí. yo estaba que contestaras, ¿eh? Mi respuesta no es sí. ¿Tu respuesta no es sí? Mi respuesta me la omito. Tenemos un debate aquí. La tecnología, cualquier revolución industrial o tecnológica, mejor dicho, tiene que sopesar muy bien qué impactos sociales va a tener. Y en el caso de los transgénicos, creo que, bueno, o sea, se debería hacer un buen estudio o una buena programación de cómo se pueden utilizar, bajo mi punto de vista, para que no se produzcan problemas sociales pues más grandes. O sea, cuando se habla de, no, sí, pueden resolver la hambruna. Bueno, es que la hambruna no es un problema de recursos como tal, sino de distribución. Entonces vamos a hablar bien de cómo se distribuye el conocimiento de este tipo de técnicas, cómo se implementan y ya después decimos si sí o si no. O sea, sería un poco mi análisis, ¿eh? Pero bueno. Claro, es que desde mi punto de vista, cuando se pregunta a transgénicos sí o no, yo por lo menos lo visualizo como la ciencia de los transgénicos. Todo lo que lo envuelve es otro rollo y ahí no nos metemos, creo. Que es también otra pega que habla mucha gente de... No, es que los científicos no se meten en política. Bueno, yo me meto más en sociología. O sea, como que al final me interesa mucho la ciencia, pero también como la ciencia tiene su impacto en la sociedad. Y para mí, vamos, desde mi interés personal lo relaciono. Pero es verdad que es algo pues, particular mío. Cada uno luego que responda, pues como crea conveniente. Bueno, en tu caso será particular tuyo, pero es un deber de la comunidad científica. Y desde luego... con los transgénicos no se ha trabajado nada. No. Nada. Y el impacto social ha sido completamente negativo. Y el económico también. Mm. Claro, yo además, esto siempre, a mí, con el debate de transgénicos, me da la sensación de que no se va al trasfondo. De que no se va a por qué determinados grupos sociales, como puede ser el movimiento ecologista... ¿Pero ese es el trasfondo de los transgénicos? ¿Tú crees? Si se lee mucho más como el discurso del movimiento ecologista... Normalmente, en relación con la agricultura, lo que demandan es la soberanía alimentaria. Entonces, como se ha visto, normalmente el uso de transgénicos está relacionado con grandes multinacionales que la soberanía alimentaria creo que no defienden. Defienden su parné. Pero vamos, es verdad que en los debates que yo veo a mí me parecen normalmente poco serios en general en relación a los transgénicos, como mucho más de bombo mediático, más que la ciudadanía entienda dónde está el problema. No hay más que ver el ejemplo de Mercedes Milá con su libro. Eso es, bueno, es un modelo y a lo mejor es el ejemplo más crudo de más todos. Más fétido, Dios. Pero esto ocurre a todos, o sea, en otros niveles ocurre continuamente cuando un discurso científico se ve aplastado por cualquier tweet, por cualquier comentario, no hace falta que sea elaborado, ahí ha quedado aplastado totalmente. Claro, pues sí. Para hacer un inciso y cambiar de tema, porque luego nos vas a hablar de cuál fue tu tema del sábado pasado, de tu monólogo. Sí. Sí. Vamos a poner... Hemos estado buscando grupos de música de Benicàssim y lo único que sale en Google es el FIB. Bueno. Porque no debe haber grupos de ahí. O sí debe haberlos, pero no están en Google. O están en páginas muy atrás. Entonces hemos elegido el música... FIB les ha aplastado. Sí, les ha... Otros. Que es les que ha espachurrado. La soberanía musical tampoco llega a Benicàssim. Ya está. Hemos elegido canciones de grupos que van al FIB este año. Ah, estupendo. ¿Existen grupos de música de Benicàssim? Bueno, claro que sí, claro que sí. Benicàssim tiene la segunda mejor agenda cultural de Castellón, siendo que no tiene tantos habitantes como otras poblaciones. ¡Qué maravilla! Pues vaya. Visita Benicàssim, a falta de como modo sí, de la promoción. Sí. No, pues será porque como tienen que venir todos los madrileños, que se lleven una buena impresión. Claro, eso es. Entre Gandía y Benicàssim, no sé yo. Al final, si agosto se queda vacío, o sea, quiero decir, si Madrid se queda vacío en agosto, deben estar todos allí. Yo, siendo modesto, creo que contra Gandía no se puede competir porque es un pueblo muy grande. Eso ya es otra escala, ¿eh? Otra liga. Sí. Hablando de escalas, venga, vamos a ver. Porque te hemos presentado antes como biotecnólogo y nanobiotecnólogo. Entonces, a mí me gusta mucho desgranar las palabras biotecnología. Cuéntanos qué es. La biotecnología es la producción de bienes y servicios a partir de organismos vivos o partes de ellos. Wow, muy bien. Es decir... Nos subimos arriba. Se trata de aprovechar cualquier función, sustancia de un ser vivo. Cuando digo partes de ellos, pues no me refiero a... Una pata. Medio perro. Sí. No, pues son enzimas. Uh-huh. O debajo. Vuelve a darle ahí un... No, perdón, ya le he quitado. Vale. Y tenemos los bichitos de toda la vida, uh-huh, para hacer fermentaciones. Sí. La levadura Saccharomyces cerevisiae para hacer la cerveza, el pan, el vino, pues esto, y biotecnología alimentaria es lo que más, a lo mejor, uh-huh, lo que más conocemos. Lo más básico es la agricultura, es utilizar pues un burrito para trillar el trigo. Y lo más moderno y polémico pues son los transgénicos, uh-huh, y la producción de fármacos, de, bueno, un montón de sustancias para todo tipo de industrias, uh-huh, usando sobre todo microorganismos, porque son muy, claro, muy hábiles, creciendo y generando... Son rapidillos, ¿no? Sí, su ciclo, sí, de, sí, vida da tiempo a... Van a tope. Van a tope. A mí hay una aplicación de biotecnología que sí que me gusta mucho, vamos, es un campo que me interesa, que es el de la biorremediación, ¿no? El utilizar, ajá, seres vivos, por ejemplo, ¿no? En el caso de vertidos de petróleo, pues hay a veces que se utilizan determinadas bacterias que en su nutrición utilizan, o sea, necesitan ese tipo de compuestos. Entonces, pues bueno, todos ganaríamos porque ellas se alimentan y nos han limpiado la chapuza que hemos montado los humanos. Pues sí. Todo guapas, ¿no? Precisamente, que vivan esas bacterias. Todo flama. Sí, precisamente yo he trabajado con bacterias que se han usado en biorremediación. Pues son capaces de retirar uranio y otro tipo de metales pesados, uh-huh, enviándoles una corriente de electrones, digamos, o sea, reduciendo minerales, uh-huh, son capaces de sacarlos del medio. Y claro, como se trata de enviar electrones al exterior de la célula, pues hubo una persona mucho lista que los metió en una pila y registró una corriente. Por eso hay muchos grupos investigando con estos bichitos que producen electricidad. ¡Qué majos! Sí. ¿No? Me gustan. Sí, de hecho yo recuerdo un profesor mío de la universidad que en la Semana de la Ciencia siempre hacía lo mismo, igual lo puedes renovar, pero que era mostrar como muestras de suelo contaminado en las que, pues, bueno, se utilizaban bacterias que llegaban a producir electricidad. O sea, supongo que primero se les había estimulado, pero él siempre ponía ahí su iPod o lo que sea, y gracias a estas bacterias se encendía. O sea, que era un poco ya la leche, ¿no?, de cerrar el ciclo, de no solamente estamos descontaminando, sino también somos capaces de producir energía. O sea, hay cosas fascinantes. Sí, y son de color rosa. ¿Esas son de color rosa? Sí, porque tienen... Flower power. Sí, las proteínas que envían la electricidad fuera de la célula a través de la membrana son citocromos. Uh-huh. Cromos de color. Y como tienen un átomo de hierro, que es el que cede los electrones, uh-huh, pues... Bueno, el hierro en la sangre nos da el color rojo y en estas bacterias les da el color rosa, fíjate. Rosa palo. No, no fucsia ni historias de estas, ¿no? No, ni rosa chicle tampoco. Exacto. Ya. Muy bien. O sea, eso sería, ya tendríamos la biotecnología, aplicaciones, es decir, para qué sirve hacer eso de la biotecnología. Y ahora un poquito, cambiamos la escala, nanobiotecnología. Bueno, lo de... Lo de nano a mí me hizo gracia que el otro día en el Alcázar te presentaron, ¿cómo era? El biotecnólogo de Valencia, de nano. Bueno, nanobiotecnología. La tecnología de Valencia, sí. Eso era. Es que me hizo mucha gracia. No podía parar de reír. Claro, nano, pues sí. Bueno, yo fue el máster que hice, uh-huh, precisamente porque estaba investigando con las células estas, bueno, la producción de electricidad, uh-huh. y se utilizan nanopartículas. Entonces, a propósito de esto, pues, estudié el máster de nanotecnología, que por cierto, es de las disciplinas básicas, son química y física. Yo andaba súper perdido cuando se metían uh-huh. ahí con física teórica, con operadores matemáticos que no había visto en la vida. Pero bueno, me quedé con lo esencial, que es lo pequeñito del asunto. Que es que hay cosas pequeñas que hacen cosas. Sí. Que hay eso, ¿no? Punto. Yo también, que me den el título de ese máster, que ya lo tengo. La ventaja básica es que caben en un montón de sitios, ¿no? Porque son muy pequeñas y se utiliza muy poco material, así que la nanotecnología, pues, es una... O sea, en dispositivos que requieren tamaños pequeñitos, como son los que usamos cada día en las orejas, en los uh-huh. ojos, en el móvil o en el cuerpo humano, para entrar en células uh-huh. y eso, atacar pequeñas partes del organismo, solo las que están dañadas, pues se requieren objetos muy pequeños. Y ahí está la nanotecnología. Precioso. No se ve. Sí se ve. ¿Podemos decir que algo es precioso si no se ve? Hace ruido una hoja cuando cae en el bosque. Vamos a irnos más allá. Vaya, pues... Oye, no lo había pensado. Me ha salido espontáneamente cuando has dicho precioso. Antes de torcer... No lo habías pensado nunca. No. A ver, se ven cuando los observas con... Claro, hombre, con microscopios. Y así nos ponemos lupas. Puntillosas. Claro. ¿Y el monólogo del otro día de qué iba? Pues el monólogo del otro día, el punto central es una nanopartícula que es capaz de atrapar virus. Y así pues sirve para diagnóstico de enfermedades víricas. Capta los virus de una muestra de sangre uh-huh. y los puede sacar de la disolución para analizarlos. Por muy baja que sea la concentración de virus... Se llega a detectar. Sí, tiene una sensibilidad altísima. ¿Este tipo de técnicas simplemente están en fase de investigación o ya se utilizan en el día a día? Esta en concreto, esta partículilla con forma de pelota de golf, uh-huh. en cuyos huequillos encajan uh-huh. los virus y se quedan ahí atrapados, está en fase experimental. Y con determinados, imagino, tipos de enfermedades, ¿no? O sea, para el virus de la gripe no se hace. Bueno, el virus de la gripe es muy chungo. Sí. De hecho, tengo un monólogo... Esto es primiciosa. Madre mía, en Radio Ela. Ay, ay, ay. Vaya. Wow, esto es lo más grande que ha pasado, por lo menos en Del Logo al Mitos. De virus, sí. Y es el de la gripe. Oh. Porque es muy chungo, es muy chungo. Uh-huh. Es de, bueno, yo le tengo respeto. Porque, bueno, parece que la gripe sea un trámite de unos días en invierno, pero se ha llevado a mucha gente por delante. Y parece que no nos acordamos de la historia cada vez que tenemos una gripe. Bueno, ya 2 días en cama, pues... Bueno, depende de si eres población de riesgo o no, claro. Exactamente. Que cuando dices eso normalmente es que estás, ¿no? Tienes un estado más o menos bueno de salud y no te afecta en exceso, pero... Sí. Y podría servir para el virus de la gripe. Puede uh-huh. servir para cualquier virus que se utilice como molde para crear estas nanopartículas. Guau. Pues nada, cuando tengas el monólogo ya sabes, lo puedes presentar aquí. ¿Sí, no? Claro. Bueno, al menos la intro y luego ya os venís al teatro. Claro, ay, de eso se trata. No, tampoco, no queríamos abusar del poder de Radio Ela. Ya suficiente abusamos de él. Pues nada, Alberto, sí, ya sabemos que tienes mucha prisa. Ha sido un placer enorme que vinieras con nosotras a Del Logo al Mitos. Te esperamos cuando tú quieras, tu casa. Vale, pues a la próxima, que estemos por aquí cerquita dando guerra con los mongólogos, pues claro. Hacemos una visita a Radio. Claro que sí, te vienes tú, si te quieres traer algún compa, alguna compa, pues también. Claro, ya así seguimos con el tirón de Big One, ¿no? Sí. Ya ha venido Santi, tú ahora, ¿quién será lo próximo? Esto es un no parar. Escríbenos por Twitter y nos lo decís. Quien quiera venir... @ cuentificas del EAM. Sí, quien quiera venir nos escribe ahí y ya concertamos cita. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto. A vosotras. Muchas gracias, mucha nano suerte. Gracias. O macro, macro. Nano suerte. Sí, es verdad, mejor macro. Macro suerte. Venga, vamos con otra gente que también... bueno, que va a venir al FIB este año, por lo visto. Después de esta entrevista y este temón de Oasis, nos vamos con nuestra sección Al Infrarrojo Vivo. la revolución de los cultivos prodigiosos. Investigadores de la Universidad de Harvard han logrado vegetales un 150% más grandes con agua, bacterias y luz solar gracias a una hoja biónica. Esto, junto a la edición genética, forma parte de una nueva era de la agricultura. Podremos ahorrar energía si diseñamos humanos con visión nocturna. Esta es la opinión de Matthew Liao, un catedrático en bioética y filósofo de la Universidad de Nueva York, que propone modificar al ser humano a través de fármacos y de ingeniería genética para darle nuevas capacidades físicas y combatir así el cambio climático. El Liao. ¡Guau! Otra de las noticias que queríamos comentar, aunque bueno, está sin titular ni entradilla ni nada por el estilo, era la acogida que tuvieron las marchas por la ciencia que se celebraron este pasado sábado 22 de abril y en la que vimos a muchísima gente, sí. Estamos muy contentas por ello, con consignas tan divertidas como frente a la pandereta, la pro beta o yo investigo, no me toco el higo. Buenísimas todas. La sociedad se debería preocupar cuando los frikis se manifiestan. Esto es una lindeza periodística. El sonido de... Perdona. ¿Cómo se tambalea la sociedad? Si los frikis salen a la calle, nos tenemos que preocupar. Si hemos salido los ordenadores, ¿por qué? Es porque algo pasa y nos hemos dado cuenta. También otras carteles que se pudieron ver muy graciosos. Ya no tenemos paciencia. No, eran bastante ingeniosos, que luego, dicen los científicos, nos dedicamos solo a números. No, a veces también pensamos en otras cositas. El dinero para investigación lo tienen los investigados. Y bueno, en general, por una ciencia valorada, sin ciencia no hay futuro, y la ciencia es futuro soberano, el turismo y los ladrillos es futuro sometido, etcétera. Gracias a la ciencia puedo jugar a la Play. A mí me gustó uno que vi de las marchas en Washington, que creo que era Make America Smarter Again. ¿No? Vamos a volver un poco al conocimiento y dejémonos... Sí. Bueno, pues estamos muy contentas con toda esa gente que vimos, con toda esa fuerza también, porque no es que estuviéramos... Fue muy larga la manifestación, hubo bastante gente, el recorrido... Mira que no era largo, pero mantuvimos ahí el tirón. Al llegar a Sol se leyó el manifiesto, ya digo, muy bonito. Había gente representando a varios colectivos, estaban nuestros compis de... La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que además nos saludaron diciendo, ¡las de la radio! Sí, sí, sí. También están por un besito allí, de nuestra parte. Personas del colectivo Marea Roja, Ciencia por el Pueblo, bueno, intentando visibilizar un poco ahí esta situación todas. En la que estamos. Pues sí, y además hemos leído que fueron miles en todo el estado que se manifestaron, así que ya decimos. Gracias por participar. Muy agradecidas y emocionadas por el resultado de estas marchas por la ciencia. Esperemos que haya mucha más gente comprometida con el tema en el futuro, más cercano posible. Sí. Y bueno, y que no tengamos que volver a salir, aunque... Aunque no gusta. No, aunque sí es necesario, pues se sale. Ahí nos van a encontrar. Con esto cerramos al Infrarrojo Vivo y ahora seguimos con nuestra sección de Conoce a una científica, porque ella siempre lo haría. En este caso, ¿a quién nos traes, Paloma? Pues hoy vamos a hablaros de Helen Hamilton Gardner. Helen Hamilton Gardner nació en 1853 en Virginia, Estados Unidos. Fue nombrada como Alice Chenoweth. Durante su infancia recibió una excelente educación, algo que en la época solo era accesible para determinados grupos sociales. En la escuela destacaba especialmente en ciencias y sociología. En 1880, Helen se mudó a Nueva York, donde asistió a clases de biología de manera informal. Tras su paso por la Universidad de Columbia, Gardner adquirió un fuerte compromiso social, implicándose en la lucha contra la opresión a las mujeres. Para Gardner, los argumentos científicos eran fundamentales para defender la igualdad. Como feminista, Gardner trató de demostrar que las diferencias físicas entre mujeres y hombres no suponen ninguna inferioridad intelectual o de cualquier otra clase. En su obra Sexo y Cerebro expuso su crítica al sexismo científico. Según Gardner, es fundamental que las mujeres estemos informadas y seamos críticas para diferenciar la ciencia de la pseudociencia. La obra de Helen Hamilton Gardner fue fundamental para el impulso del movimiento sufragista y es un ejemplo de la lucha científica y feminista. Gracias, Helen. Un besito. Pues otra historia muy bonita de ciencia y mujer. Y mujer y ciencia. Ya, hay muchas ídolas, iremos comentándolas sí. poco a poco, pero no sé si nos va a dar tiempo en todos los programas que hagamos. Bueno, es una misión de vida. Una misión, tú lo has dicho. Nos queda para terminar el programa de hoy, la agenda científica. Iba a haber traído un comentario sobre las exposiciones que había en la Fundación Telefónica, uh-huh. una de Houdini y otra de Certezas Efímeras, algo parecido, de un artista de Buenos Aires, creo, uh-huh. bueno, argentino. Lo que pasa es que, claro, os la puedo comentar hoy, pero creo que se terminaron ayer. Entonces. Esperemos que alguna de vosotras lo haya disfrutado. Sí, muy bonitas. Y en cambio, lo que todavía no se ha estrenado es la serie de Genius, la serie que hace también National Geographic con el actor Geoffrey Rush sobre la vida de Einstein. Va a tratar, bueno, pues según he podido ver, uh-huh. aunque sea solo la primera temporada, de la vida, de los descubrimientos que estuvo haciendo este gran cerebro. Está basado en un libro de Walter Isaacson que se llama Einstein, su vida y universo. Y está adaptado por Noah Pink a la mediana pantalla, a una serie de es que no sé cuántos capítulos son. De Einstein siempre me acuerdo del capítulo este, creo que era de Los Simpson, en el que pues había como una especie de sketch que Einstein estaba en la oficina de patentes. De padre de familia. Insinuaban que allí en la ofi de patentes se dedicaba a sustraer ideas. Sí. Nada. No, habrá que preguntarles a los de padre familia, que son los que hicieron no sustrajo. Y de hecho, a mí me va a interesar mucho, a ver, porque no sé a partir de qué punto va a empezar, supongo que será no desde que él era joven, y claro, su relación con sus mujeres, por lo menos no... A ver, que era un misógino de mierda. Un cerebro, un gran cerebro, muy revolucionario, reventó... Un crack todo. En la física, pero claro. En la igualdad. No, en la igualdad, no, creo que no le importaba mierda. Tenía sus sombras y sus claros. Y sus destellos. Sí, porque, a ver, era un hombre que... Y sus luces. Seguramente la mujer no la consideraba como una igual, pero dependía de la mujer. Ah. Por ejemplo, con su primera mujer sí que es verdad que se portó muy mal, aunque ella le acompañó o ayudó, o no está claro al 100%, porque mira que he estado buscando información y al final... No he podido encontrar mucha. Toda la primera teoría matemática de Einstein tenía una gran cantidad de ayuda de su esposa, esto sí. Pero luego ya empezaron a llevarse mal, la esposa, claro, se quedó embarazada, tuvo que cuidar del niño. Uh-huh. Y Einstein como que le vino a decir así algo en plan de no me molestes, pero ni me mires ni me hables. Y creo que se lo hizo firmar. Entonces, wow. Sí. Brillante. Brillante. Sí, genius. Sí. Entonces, a ver qué... Albertito, ¿cómo eras? Albertito Einstein. Pues eso, me va a interesar mucho ver, porque siempre al final en esta clase de pelis o de reconocimientos, homenajes de grandes figuras de la historia de la humanidad, como que suavizan un montón cuáles han sido sus... Sí, bueno, mira la de la teoría del todo de Stephen Hawking. Lo presentan como una persona súper cuidadosa con su mujer, pero es que yo creo que fue incluso peor. Ya. Hombre, sí que es verdad que aquí, tirando para España, hay una serie de radio y televisión española sobre Ramón y Cajal, que yo creo que es de los 90, en el que sí que se visibiliza que era su mujer la que... Bueno, el tema de los cuidados familiares era parte exclusiva de la mujer, y se ve un poco como, ¿no?, esa falta de atención en algunas ocasiones por parte de Ramón y Cajal, que estaba como enfrascado en sus investigaciones y descuidaba sus obligaciones familiares. En la casa. Claro. Luego también es verdad que yo creo que estas lecturas, pues muchas veces las hace la persona que tiene una perspectiva de género, ¿no? O sea, que analizas qué tipo de relaciones se están dando. Y por supuesto hay que tener en cuenta todo el entorno sociocultural, la época en la que estaban viviendo, aunque, vale, muchas podemos pensar que una cosa no quita la otra, pero bueno, pues eso, me va a parecer interesante. Y como comentaba, que Einstein con su mujer, por lo menos la primera, no fue muy atento ni muy amable tampoco al final. Lo que pasa es que luego con Marie Curie, sí, no es que fuera atento, pero era muy comprensivo con ella. A Marie Curie se metieron a una persecución muy grande después de que falleciera su marido Pierre, porque ella como 4 años más tarde tuvo un affair con Longuevin y como que... A ver, ella seguía siendo una persona, entonces seguía queriendo estar acompañada. Tenía ganas biológicas. Sí, tenía ganas en general, supongo, pues yo qué sé. Y estuvo a punto, vamos, le propusieron que no fuera a recoger su premio Nobel porque había un caos mediático en Francia, en los medios de comunicación, periódicos. Bueno, tú imagínate, una mujer que ha muerto su marido y que de repente se la ve con otra persona, que de hecho Longuevin estaba casado y, bueno, publicaron sus cartas. Un tema así como muy feo para Marie, y Einstein sí que le escribió a ella diciéndole: no te preocupes, no pasa nada. Claro, Einstein también tenía sus affairs y sus rollitos, entonces era como muy empático con ella, que además estaba probado que era una mujer con un cerebro impresionante, que era una mujer que había descubierto dos elementos de la tabla, vamos, con una trayectoria ya súper importante. Y pues eso, Einstein, claros y sombras. Vamos a ver qué nos cuenta la serie de Genius, de este personaje histórico, que aparte de todo, pues fue la verdad impresionante todo lo que hizo por la humanidad, por la ciencia y por nuestra forma de mirar al universo, que es muy importante. Entonces, bueno, damos por finalizado el programa de hoy. Sí. Ha venido pues cargadito de muchas cosas. Mira que estábamos dormidas, pero... Al final la ciencia nos ha ido despertando. Sí. ¿Cómo es? Science. Science, the awakening. Sí. No sé cómo llamarlo. Gracias por estar ahí de nuevo. Os esperamos en el próximo programa de Del Logo al Mitos. Mientras tanto, podéis visitarnos en Twitter, porque ahí estamos bastante más a tope, a tope de power. Y nada, pues si tenéis cualquier sugerencia, reclamación, dato, cuestión, pregunta, regalo... Todo es bienvenido. Eso es. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Ha dimitido Esperanza Aguirre! ¡Ué! ¡Ué!